¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Saludos desde la radio, estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Esto es Una línea sobre el mar, otra tarde más, aquí en el 100.4 de la FM. Dispuestos a pensar en compañía con un montón de gente que nos acompaña esta tarde. Igual con la música que habéis escuchado, tenéis una pista del tema que vamos a tratar. Y con lo que vais a escuchar ahora, os seguimos dando pistas. No sé si habéis adivinado de qué tema vamos a hablar y si no, os lo vamos a explicar enseguida. Desde siempre la educación, el derecho a la formación ha sido una manera en la que las sociedades han proveído de un mecanismo de ascenso social para que si nacías, por ejemplo, panadero, hijo de panaderos, tu destino no fuera a ser panadero y así por los siglos de los siglos. La enseñanza ha sido una forma de repartir igualdad de oportunidades y ahora estamos teniendo aquí debajo de Radio Círculo una manifestación de la Marea Verde. Sabéis que estamos en época de recortes, sabéis que no hace mucho ha habido el Plan Bolonia, en fin, que este tema desde luego a nosotras nos interesa mucho. Eso es, nos interesa pensar el tema de la universidad y por eso hay aquí un montón de gente que iremos conociendo a lo largo de la tarde. La primera que va a hablar es María. Perfecto. Sí, María o Mariah, lo que sea, me da igual. Sí, que estamos aquí, un grupo de estudiantes representando el programa de CIEE Madrid, que es un programa de estudio en extranjero. Tenemos estudiantes de los Estados Unidos estudiando aquí en Madrid por un cuatrimestre o un año. Así que estamos aquí un grupo de estudiantes tanto de los Estados Unidos como de España, porque tenemos la suerte de estar aquí con unos miembros de nuestra red de estudiantes, que son estudiantes también del Carlos III, que nos ayudan con actividades y tal. Y Marga es colaboradora nuestra y nos ha invitado. Muchas gracias, Marga. A vosotros. Y sigo para introducir, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo, que ya me conocéis, que soy Mariah y soy de Kansas City, Kansas, en los Estados Unidos, pero estudié en Minnesota, que está al norte, muy frío, así como de Siberia. Y un aspecto importante de mi Facebook es la sección de Sobre mí, que es una cita sobre cambio de la película La casa de mi vida, que me parece muy lindo y me encanta el cambio. Y paso la palabra a Nico. Hola, mi nombre es Nicolás Prandi. Nací en el hermoso país de Argentina y ahora vivo en Nueva York, en la ciudad de Mayopac. Y estudio educación español e inglés en el colegio de Gordon College, en Massachusetts. Y algo interesante es que mi animal favorito es el tigre blanco, porque como dicen en Madrid, es súper chulo, es feroz, el predador salvaje y bueno, todo queda bien con el color blanco, ¿no? Hola, soy Fermín Gallego. Nací aquí en Madrid y desde siempre he vivido en Valdemoro, al sur de Madrid. Y bueno, estudié ingeniero técnico de telecomunicaciones y actualmente estoy estudiando el curso de adaptación al grado para el título de Bolonia. Bueno, me interesa todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y me encanta la ciencia ficción, y actualmente estoy leyendo el libro de 1984 de George Orwell. Hola, mi nombre es Kaylee y soy de Boulder, Colorado, y estoy estudiando a la Universidad de Colorado State, y estoy estudiando antropología y español. Si puedo ser un animal, sería un pájaro, porque quiero valor. No, volar. Voy. Claro, tengo que estudiar más en español. Hola, yo me llamo Laura Trujillo, soy de Los Ángeles, California, pero estudio en Bowdoin College, que está en el estado de Maine. Estudio biología y sociología, y también diría que el aspecto más importante de mi Facebook ahorita sería mis cover photos, que cada domingo subo una foto que he tomado y que representa a Madrid y que me ha inspirado. Y bueno, yo finalizo. Mi nombre es César Jimeno, soy español, vivo aquí en Madrid. Soy un estudiante de la Universidad Carlos III. Ahora mismo estoy estudiando la licenciatura combinada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. Derecho, afortunadamente, ya terminé, pero todavía sigo con políticas. Y como aspecto a destacar en mi Facebook, pues yo me quedaría con el mapa, porque me permite no olvidar no solo todos los sitios en los que he estado, sino también la gente con la que he compartido esos momentos. Muy bien, pues ya les habéis ido conociendo ahora. También así en una ronda muy rápida, en titulares, vamos a ir trazando los hilos que luego desarrollaremos, así las diferencias de las que vamos a hablar. Así que, César, por ejemplo. Bueno, pues a mí uno de los aspectos que más me ha llamado la atención sobre las universidades norteamericanas es un poco cómo ellos usan las competiciones tanto a nivel deportivo como académico como un medio de ensalzar los propios valores y la cultura de cada universidad. Cómo a través de la competición con otras universidades a su vez refuerzan la cultura propia de cada uno. Y eso es algo que a mí me parece que aquí en España pues no tenemos. Laura. Y bueno, a mí me interesa ver cómo los estudiantes escogen la universidad ya en Estados Unidos y cómo es diferente aquí en España, porque allá en los Estados Unidos, o sea, puede escoger uno la escuela por, no sé, que la comida me guste en esa escuela o las clases, y creo que es muy diferente aquí en España. Una cosa interesante es la edad cuando uno sale de la casa, porque pienso que es un evento muy grande en la vida de los estudiantes en los Estados Unidos, y aquí es diferente, entonces me interesa mucho. Hola, pues bien, tenemos que saber un poco las diferencias entre el sistema universitario de Estados Unidos y de Europa, un poco los diferentes niveles de los estudios universitarios que hay allí y que hay actualmente aquí con el Plan Bolonia. Uh-huh. Y por último, otro tema es la ideología y metodología de las universidades en Estados Unidos y en España, y cómo dictan el tipo de estudiante que tienen, sea si son cristianas privadas o públicas. Era por penúltimo. Sí, no. Nico me quiere echar de la discusión. Y yo, para mí, lo más interesante sería el sistema de calificación y el impacto que tiene en la competición entre estudiantes en el campus. Los temas que vamos a escuchar hoy a lo largo de la tarde son temas que nos han propuesto todas estas voces que acabáis de escuchar. Este tema en concreto nos lo propone Laura. Bueno, esta canción se la quería dedicar a mi novio, Hernán Molina, que está ahorita en la escuela en Maine, y pues es para ti. Close in the dark. Bueno, pues ahora vamos a retomar estas diferencias que habíamos trazado. Y si nos puedes contar un poquito más, Fermín, la idea que nos habías planteado. Sí, pues bueno, voy a plantear lo que son los dos diferentes sistemas. En primer lugar, el sistema norteamericano es en tres etapas, ¿no? La primera etapa de 4 años, conocido como Bachelor's Degree. La siguiente, el máster, que suele ser de 2 años. Y posteriormente el doctorado. En Europa, desde la implantación del Plan Bolonia, pues ha seguido un esquema similar. De 4 años comenzamos con el grado, posteriormente el máster 2 años y finalmente el doctorado. Lo que trata de conseguir este Plan Bolonia es un poco facilitar la movilidad entre las diferentes universidades europeas. Para ello tiene, por ejemplo, un sistema de créditos común para, digamos, ponderar las diferentes asignaturas con un sistema igual. Y hay que decir que, o sea, se ha llegado a un acuerdo, a una convergencia en cuanto al reconocimiento de los títulos, pero los conocimientos no tienen por qué ser los mismos ni tampoco tienen por qué ser exactamente este número de años. Y bueno, no sé si alguien quiere añadir algo a eso que ha explicado Fermín. Solo preguntar como estudiante, ¿qué te parece la cambia a Bolonia? ¿Cómo lo presentaron? ¿Ha sido útil o como un caos total? Hombre, yo que he estado en Galos III, al principio fue un poco caos por el tema de las titulaciones antiguas, que los que estábamos estudiando pues nos veíamos un poco perdidos, que no sabíamos si nos íbamos a quedar a medias, si lo íbamos a poder finalizar. Pero finalmente yo creo que sí lo están implantando bien. Lo único que, digamos, vamos a ver cómo sigue evolucionando, ¿no? Y has dicho que las titulaciones estaban homologadas, pero no los contenidos. ¿Quiere decir que hay universidades mejores y peores en Europa? O sea, que no solo la titulación, sino en Europa, la universidad donde hayas estudiado, ¿a ti te parece que tiene peso, que tiene importancia? No, más bien lo que se trata es de que cada universidad pueda impartir las diferentes asignaturas, los conocimientos, digamos, a su manera, según su estructura. Por ejemplo, o sea, una carrera de periodismo aquí en Francia no, o sea, no tienen por qué tener la misma asignatura ni dar los mismos conocimientos, pero sin embargo a nivel europeo e internacional, porque sí que tenga el mismo reconocimiento, ¿no? Sí, Kaylee, sigue. El otro tema es la edad cuando uno sale de la casa, y para mí ese tiempo era muy interesante y mi vida cambiaba mucho. Y salimos en los Estados Unidos, salimos de la casa cuando tenemos más o menos 18 años. Entonces, esto es, pues, podemos vivir sin los padres y podemos hacer lo que queremos. Y me encantaba esto. Y aquí es algo un poco diferente porque parece como mucha gente... parece que mucha gente vive en casa, o muchos de los estudiantes viven en casa con sus padres, y eso es muy diferente. Y me interesa qué es la diferencia de sus vidas aquí. Sí, a mí me, o sea, como madre veo que es un cambio muy grande cuando te planteas la educación de un hijo o una hija. Siempre, sobre todo en esa edad, los padres y las madres creo que percibimos que hay muchos problemas en torno a los 16, 17, 18 años, que es el cambio, el paso hacia una madurez. Y entonces, un sistema de vida en el que los hijos o las hijas salen de casa a los 17 años, desde nuestro punto de vista creo que es como demasiado, que quizá no los vemos preparados para las dificultades de la vida. Bueno, para mí es algo que no está solo relacionado con el sistema universitario, sino también con el sistema cultural propio de Estados Unidos. Yo lo veo un poco como una excusa de la sociedad para determinar un momento en el que los adolescentes, los jóvenes, tienen que salir de casa y empezar un poquito a madurar, y no les queda otra. Y aquí, sin embargo, pues salvo los estudiantes que suelen ser de otras provincias, lo más normal es que todavía continuemos en nuestras casas llevando una vida más o menos normal. E incluso estos estudiantes que vienen de otros lugares de España, pues cualquier fin de semana o cualquier fiesta que tienen, es muy habitual que aprovechen para volver a estar con sus familias, porque tenemos todavía una relación mucho más estrecha, una dependencia también económica que allí no tienen. Sí, sobre la dependencia económica, yo quería preguntar a los estudiantes de Estados Unidos si cuando salís de casa y ya tomáis una vida independiente, es porque tenéis acceso a trabajo y a tener una economía propia, o si es porque los padres aportan dinero para vuestra emancipación. Para mí, mis padres me ayudaban con el dinero y tengo mucha suerte por eso, pero hay mucha gente que tienen su propio trabajo y pagan para las cosas de la universidad y sí, depende de la persona, pero sí. No sé. Sí, yo también creo que esa diferencia cambia mucho de familia a familia, porque yo, gracias a Dios, mis padres también me ayudan, entonces no tengo que trabajar mucho, pero ahí tengo amigos que tienen que estar constantemente trabajando para poder ayudar a pagar por su educación y lo que sea, que para divertirse, lo que hagan. Así que eso creo que cambia de familia a familia. Sí, solo estoy de acuerdo con lo que han dicho Kaylee y Nico, que mi primer trabajo lo empecé a las 16, así que estuve trabajando todo el tiempo que estuve en la universidad, pero creo que este tema va a surgir de nuevo cuando habla Laura, porque lo económico y la idea de préstamos es algo muy como importante en el sistema de los Estados Unidos, porque yo no es que estuve pagando mi escuela, estuve pagando mis gastos diarios, pero el coste de la universidad se sigue pagando por mucho tiempo, la verdad. Así que eso es algo distinto. Y lo que yo quería añadir es que en mi familia, mis papás siempre me decían que mi trabajo era estudiar. Ajá. Porque si no estudio, ¿dónde va a venir el trabajo? O sea, no va a venir. Pero claro, yo vi en sí misma que yo tenía que trabajar. O sea, no podía depender de mis padres toda mi vida. A un punto tuve que empezar a trabajar. Entonces, o sea, hay algunas cosas que... Pero tú piensas además que, digamos, eso también te lo da el hecho de estar ya fuera de casa. Es decir, el otro tema que planteaba Kaylee, el hecho de que al estar ya fuera del contexto familiar tú ya empieces a pensar en ese tipo de cosas, quiero decir, que igual también condiciona, ¿no? Que al estar fuera del entorno del hogar, tú ya empiezas a pensar como en términos de la responsabilidad que tienes de tu vida de aquí en adelante, ¿no? Mientras que aquí, pues el otro día lo hablábamos un poco, ¿no? Que es muy distinto en ese sentido, porque claro, pues la vida está siempre, o sea, tú vas a clase como una actividad, pero luego tu vida no cambia absolutamente nada. Es la actividad que tienes por la mañana o por la tarde, pero tu vida es la y claro, es... O sea, aquí la vida de un... O sea, dicho como madre, la vida de un estudiante universitario a la vida de un bebé de 2 años que va a guardería, en realidad no cambia tanto. Qué mala. Bueno, algo sí cambiará, ¿no? Esperamos que sí. Pero sí, esta es una diferencia que es bastante... Sí, que es muy significativa, ¿no? En lo que supone la vida de los estudiantes. Vamos a escuchar otro poco de música y luego seguimos. Tema que nos trae César, ¿verdad? Sí, este tema lo he escogido yo, se llama Young Blood, del grupo The Naked and Famous, y bueno, lo he escogido por dos razones. Una de ellas es por el contexto en el que lo descubrí, que es una de las muchas series americanas que veo, que las considero muy importantes porque eran y siguen siendo la ventana que tiene Europa de un poco hacerse eco de la cultura americana. Y la otra razón es su contenido, su letra, porque aparte de su título, que es Sangre Joven, pues tiene algunas líneas, como por ejemplo habla de las habilidades que se nos requieren, habla precisamente de esta edad, ¿no? De la juventud, entre el instituto y la vida adulta, y de cómo se desarrolla la vida de los jóvenes en este contexto. Pues Laura, ¿para qué nos cuentas tú? Bueno, hoy quiero hablar sobre cómo se escoge la universidad. Yo creo que en los Estados Unidos se toma en cuenta mucho lo económico que vamos a poder pagar realmente y, o sea, también se ve muchas cosas como qué tipo de profesores hay en la escuela, qué puede estudiar en ese tipo de escuela, el prestigio y muchas cosas más sobre eso. Y en el tema económico, ¿es como hay facilidades para financiar o la familia tiene que tener previamente ahorrado lo que cuesta la carrera universitaria? Bueno, creo que eso depende de cuánto ahorra la familia. O sea, si ellos tienen para pagar, pues les facilita. Bueno, mi hijo quiere ir a esta escuela, fácil, un cheque, lo pago. Pero también familias que no, pues no tienen para pagar el colegio de $53,000, que es lo que tiene que pagar uno para un colegio privado, pues, o sea, eso tiene que tomar en cuenta si le pueden dar becas al estudiante y también si tiene que tomar préstamos. O sea, se complican más las cosas cuando uno no puede pagarlo completamente. Y luego ahí a lo mejor el estudiante se limita, a lo mejor me quedo en casa y no voy. No sé si soy de Los Ángeles, si me voy hasta Nueva York a estudiar. A lo mejor se queda donde cerca le queda. Uh-huh. Y te quería preguntar, en tu opinión, si el impacto de estas limitaciones, o sea, de estas diferencias económicas, es muy grande o bien si una persona tiene capacidad y talento, el sistema universitario de Estados Unidos le ofrece oportunidades para que llegue a lo más que puede. Bueno, para mí yo fui muy afortunada porque mi colegio cuesta más de $50,000, pero por becas y todo solo tengo que pagar lo mínimo. O sea, y yo no vengo de una familia que es rica o que pueda pagar todo eso. Entonces, como por ejemplo, en mi caso, sí se pudo hacer. Entonces, yo creo que en el sistema americano sí se da la oportunidad si la persona trabaja duro y hace el esfuerzo. Yo creo que sí se le da la oportunidad, sí. ¿Querías comentar algo más? No, quería, como antes ha dicho Nico, también estábamos viendo que eliges la universidad por el tema. Uno de los aspectos es el económico, pero después estaba también la cuestión del tipo de universidad, ¿no? Los valores o la ideología. Sí, sí, claro. O sea, el punto principal de la ideología que yo escribí, dado que yo voy a una universidad que es pequeña y es cristiana, la diferencia entre algo así con un colegio público que tiene miles y miles de estudiantes. Y como en una escuela cristiana, todos los estudiantes tienen algo en común, y en una pública es una variedad gigante de distintos estudiantes y de lo que piensan, creen, de dónde vienen. Así. Y junto con eso, también supongo que el tema del dinero va. Las más pequeñas generalmente son las más caras y las gigantes generalmente no. ¿Y el prestigio de las universidades también va vinculado a que sean las...? Sí, pues. Creo que se depende, que hay nombres muy grandes que todos conocen. Pero un ejemplo que creo que es muy, muy bueno de lo que ha dicho Nico sobre ideología es que, por ejemplo, mi hermano ha encontrado una universidad que es cristiana, pero más específicamente es de la iglesia que asistimos nosotros como familia. Y entonces lo ha encontrado ya en la escuela secundaria, en el instituto, y le han ofrecido becas por ser miembro de esa iglesia o por ser creyente o no sé cómo decirlo. Así que dentro de la ideología o de la metodología, puede ser que esa escuela tiene fama, pero no en el país entero. Así que así, por afiliarse, también se abre la puerta a un tipo de estudiante, ¿no? Uh-huh. Que está buscando eso en específico, por ejemplo. A mí me parece muy importante algo que ha dicho Maraya y que no quiero que pase por alto, y es que lo ha elegido o estaba ya pensando en ello desde que está en el instituto. Eso es algo que aquí en España normalmente no pasa, sino que hasta el último momento pues te entran un poco las prisas, ¿no? Y dices, a ver qué hago ahora con mi aplicación, a qué 6 universidades o qué 6 carreras quiero hacer. Entonces ellos sí que son una cultura que realmente, como ven la formación universitaria como algo que afecta no solo a su educación, sino también a su sistema de valores, de creencias, de qué me está aportando esta institución a mí, a como yo quiero salir de... ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a ser cuando salga de aquí? Y aquí, sin embargo, pues bueno, yo puedo contar un poco mi caso personal, y es que mi carrera solo la tenían en 2 universidades de Madrid, y pues por cercanía de casa dije esta o aquella, pero en ningún momento investigas o puedes pensar que hay un sistema de valores integrado a la universidad o que te va a aportar una diferencia sustancial con respecto a otras universidades. Y allí sé que es una elección pues muy personal, que toma su tiempo y que, por ejemplo, en el caso del hermano de Maraya, pues lleva pensándola ya al menos 1 o 2 años antes de incluso entrar. Pero es solo siguiendo con eso, César, es que tú estudias política y derecho, ¿no? Y Carlos III es muy famoso por ese departamento. ¿Eso no influyó la decisión al final? Que sí, estuve seguro que sí. Es famoso en el sentido de que únicamente 2 universidades de todo Madrid, o las había en el momento en el que yo entré, que daban la posibilidad de hacer la licenciatura combinada. Y eso aquí es una gran ventaja porque es un mercado muy competitivo donde el tener una carrera sola no te vale. Siempre necesitas diferenciarte y tener algo más respecto a las demás. Pero yo, por ejemplo, es que ni siquiera miré el programa de una universidad o de otra, y no me he dado cuenta hasta más tarde de que a lo mejor una me ofrecía lo que yo estaba buscando o no. Entonces, bueno, pues es una decisión que aquí no se tiene tan en cuenta, la verdad. Eso no lo sabía y me parece súper interesante, porque eso es algo que tenemos que hablar mucho con los estudiantes que están pensando venir a estudiar aquí, porque quieren saber la universidad, por qué la hemos escogido, por qué de venir ahí en vez de ir a Complutense, a otro sitio. Y siempre decimos eso de que es una institución muy prestigiosa y que lleva muchos años y tal. Así que es muy interesante que los estudiantes que piensan venir quieren saber eso. Muy interesante. Yo, o sea, por lo que estoy escuchando, me estoy haciendo la composición de que en los Estados Unidos hay más libertad de elección. También la libertad de elección exige a las personas una cierta madurez, o bien, dicho de otra manera, que sean responsables de su elección, y que si hacen una mala elección, pues eso en la vida futura va a tener un peso, pero que esa libertad de elección se da porque hay mercado, o sea, y unas dinámicas de competencia interna que a mí me parece que aquí no son tan evidentes, puesto que la universidad pública tiene mucho más peso. Y en la universidad pública pues no puede haber ideologías, porque es la universidad neutra, digámoslo así, en la que toda la ciudadanía debe sentirse cómodamente bien. Entonces no puede tener un color o un rasgo u otro, ¿no? Entonces son sistemas completamente diferentes. Sí, la manera de atraer a estudiantes creo que al final es diferente, porque casi tienen que desplejarse o, no sé, hacer algo especial, ofrecer algo diferente. Y aquí, sin embargo, pues aunque sí que haya diferencias, normalmente las sueles ver más una vez que ya estás dentro del sistema y no tanto antes. Este es tu tema, ¿no, Moray? Sí, y he escogido este tema porque me encanta y siempre me da ganas de bailar. Nada más. Can't allow it, 'cause baby, whether you're high or low, or whether you're high. Pues seguimos en Una línea sobre el mar, en esta hora de radio para hacer filosofía de garaje, para pensar en compañía, que estamos hoy muy acompañadas en el estudio de Radio Círculo. Y seguimos en esta comparación que estamos haciendo de la Universidad Española y la Universidad Norteamericana. Sí, voy a seguir. Que había comentado antes que a mí me parece muy interesante la diferencia entre el sistema de calificación y el impacto que tiene en la competencia o la competición en el campus entre estudiantes. Y solo al pensar esto, me destacó que, por ejemplo, se califica en los Estados Unidos en letras de A a F. Y D a F son como que no apruebas. Así que todo el mundo quiere A y B, ¿vale? Pero aquí se hace en números, ¿no? De 10 a, de 1 a 10 o de 10 a 1. Y que 5 es no aprobar. Pero, ¿ah? 5 es justo. 5 sí se aprueba. Así que 5 justo. Así que, justísimo. Justísimo, perfecto. Pero la diferencia es que un 5 debe ser equivalente más o menos a un C en los Estados Unidos, que debe ser como normal, como que has cumplido todo, y así que por eso es que apruebas y bien, que no has hecho nada estupendo. Pero, sin embargo, eso no es suficiente, que ya un C es como lo peor. Que la gente que si saca un C es como los padres, ¿y qué podrías haber mejorado con esto? Así que eso me parece como es buena indicación, ¿no? De la diferencia en perspectiva, que ahora la gente quiere tener que las letras están como se juntan o se califican junto con un porcentaje. Así que la gente quiere tener ese porcentaje muy alta. Y creo que esto tiene mucho que ver que a veces los becas, que hemos hablado mucho de lo económico, que es muy un temazo ahora, muchas veces con las becas que consiguen la gente hay que mantener un cierto nivel, un cierto porcentaje, y creo que eso lo influye mucho. Pero sobre todo he notado que el ambiente en los Estados Unidos en el campus y el ambiente aquí en España diferencian en que aquí es mucho más relajado. Y no sé si es eso de fuera, que la gente se ve como muy tranquilo, pero en los Estados Unidos la gente siempre quiere, no sé, siempre quiere competir un poco más. Así que nada, solo eso. Entonces, en las universidades de Estados Unidos nadie suspende. Sí se suspende, pero eso, bueno, como aquí implica una pérdida de dinero que hay que recuperar esa clase, pero es más grave que aquí, no sé. Y también eso se entra en lo que es GPA, GPA en inglés, que es ese porcentaje combinado de todas tus notas y te baja. Ese número es lo que buscan si vas a querer entrar en un máster o no sé. Hay que poner ese porcentaje, ese número que tienes, y lo más alto, mejor. Así que si tienes un D, eso sí aparece y baja ese promedio, digamos. Así que para cada estudiante es mal. Bueno, pues en ese aspecto creo que casi más vamos a encontrar una similitud con el sistema español que una diferencia, porque también de cara al acceso a los másteres, pues no tenemos letras, pero por cada tramo de notas, el aprobado, un notable sobresaliente o la matrícula, se nos asigna un número que va del 1 al 4, y también tenemos un número que debe ser muy parecido al vuestro, en el cual en función de ese número determina tu nota de corte o tu nota de acceso. Entonces, a lo mejor no es un grado tan elevado de competición, pero un estudiante que tiene un notable muy alto, que es un 2, pues sí que va a intentar o esforzarse o a través de revisión o subir al siguiente tramo, porque en vez de un 2 le cuenta como un 3, y número a número va subiendo también el promedio. Y pero ¿qué pasa? Que siempre oigo a gente que dice, bueno, pero esta no la voy a probar y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Eso se nota en este número? ¿Sí? Sí, sí, claro que se nota. Bueno, no, en realidad no se nota tanto, porque hay un porcentaje corrector por el cual tu nota va a disminuir en función de la convocatoria en la que apruebes. Es decir, cuanto más tarde apruebes, más baja va a ser tu calificación. Pero hay mucha gente que cree que no compensa, que lo que te reducen es tan poco que dices, pues no pasa nada si suspendo o existe la posibilidad de dispensar y presentarse más adelante. Y también es un tema que siempre ha sido cultural. Nunca es muy normal que haya muchas personas que se planteen que no se van a sacar su carrera en el número de años que está propuesta, sino que van a emplear uno o dos más, y especialmente con algunas carreras como medicina o derecho. Quería retomar una cosilla por hacer una aclaración con esto que explicabas de las calificaciones. Esto que decías que es A, B, C y tal, lo que sí tenía entendido es que, porque es lo que has apuntado, que genera más competitividad, es porque esa calificación de A, B, C es en relación a la media de cada grupo de estudiantes, ¿no? Es de la clase. No, es individual. Al acabar un curso, por ejemplo, yo saco un B+, y eso sería como un porcentaje 89%, por ejemplo. Y eso entra, es un poco complicado, la verdad. Eso entonces entra en el promedio. Así que cada porcentaje que tengo, lo suman y luego se divide por número de cursos, y eso sale a ser mi GPA, que es este número que hay que, no sé, que es lo más importante para poner en currículum, no sé. Y tenía curiosidad por preguntaros, tanto a la gente que estudiáis en Estados Unidos como en Madrid, si estos sistemas de calificación afectan a las relaciones de competitividad o de cooperación en los compañeros y compañeras de grupo. Bueno, yo creo que cuando viene la semana de los exámenes, hay personas que sí forman grupos y que dicen, a tal hora vamos a estudiar juntos. Cada quien que traiga sus notas de la clase, cada quien que traiga lo que tenga. Y sí trabajan juntos, y es porque se cree que uno puede memorizar o poder practicar cosas que se le quede mejor en la mente para a la hora del examen ya estén mejor preparados si trabajan en grupo, a que si se sientan en un cuarto solos a estudiar, pues no le va tan bien. Pero al tomar el examen, a lo mejor cuando uno agarra su examen que ya está corregido, a lo mejor le pregunta a la persona al lado de él, oh, ¿qué agarraste en tu examen? Yo agarré una A, y si la otra persona agarró un A+, pues yo creo que se enoja, o sea, porque sí hay esa competencia entre los estudiantes, pero también se ayudan. Entonces hay dos partes a cómo estudian y la competición con otros estudiantes también. Pues vamos a seguir trazando estas diferencias. Creo que César nos tenía que contar otra más. Sí, para mí el aspecto más significativo es el siguiente. Yo conocí antes las universidades americanas que las universidades españolas, entonces en cierto sentido me llevé una pequeña decepción por el ambiente universitario. A mí me llama mucho la atención y lo veo como algo muy positivo el hecho de que existan cauces que te proporciona la propia universidad, a través de los cuales personas con distintos intereses, pero a su vez comunes entre sí, pues pueden expresarse y gracias a ello ir formando una cultura universitaria. Y estoy hablando tanto de ligas de debate, ligas académicas a muchísimos aspectos, y sobre todo los deportes, que son momentos de competición entre universidades en los que todos o gran parte de los estudiantes se sienten representados por esas personas que están defendiendo sus colores o sus valores universitarios frente a otras universidades, y es un momento pues de cohesión y de expresión de una identidad colectiva, y eso es algo que aquí pues brilla completamente por su ausencia, y nunca se nos ocurriría ni ponerlas ni comprar camisetas o vestimenta de nuestra universidad, y allí en Estados Unidos pues es muy muy habitual, e incluso gente de fuera lo compra y se lo lleva después y a mí pues me parecía muy muy curioso y muy diferente. ¿Tú echas de menos eso? ¿Te gustaría que en tu universidad hubiera esa identificación? Sí, ya no solo porque por poder formar parte a lo mejor de un equipo de algo que a mí me interese y poder medirme con otras personas que tienen esos mismos intereses y a su vez con eso dar orgullo o dar prestigio a mi universidad porque yo me sienta que en ese momento estoy representando a una colectividad, sino también desde la perspectiva de esa base de personas que está apoyando y está pendiente de tus resultados porque les estás representando también con tu actuación. Parte de eso también quería decir que es estando en la universidad, viviendo ahí como la mayoría en Estados Unidos, los deportes es como una manera de que todos participen en algo, algo para hacer. O sea, mi escuela es pequeña y no somos tan buenos en deportes, pero igual es una parte de la vida de todos, que es como si hay un partido de ir o es algo para hacer. Creo que sería diferente si tendrías que ir a la escuela y después volver a casa. Cambia un poco el ritmo. No, di lo que ibas a decir, lo mismo. No, quería preguntaros a todos, a todas, ¿qué peso tiene luego en el futuro de la vida las amistades que se han forjado en la universidad? Puesto que, como si lo estoy entendiendo bien, mucha gente estudia en una universidad donde pasa a lo mejor 3-4 años con una convivencia muy intensa, pero muy lejos de su casa y posiblemente muy lejos de... posiblemente luego trabajara en otra ciudad distinta. Digamos, las amistades de una persona, cuando tienes 30, 40 o 50 años, ¿qué amistades son? ¿Las de ese trabajo actual? ¿Las de juventud? ¿Las de infancia? ¿Las de familia? Bueno, yo viví en el colegio y mi primer año, las personas que vivían en el cuarto enfrente del mío, o sea, yo iba y les decía buenos días, o sea, era como mi vecindad, eran las personas que veía todos los días. No sé si se metían a bañar, iban al baño, yo los veía en el pasillo siempre. Entonces, ver las personas todos los días, decirle buenos días, o sea, se convierten en tu familia. Y yo creo que muchas de las personas que conozco en el colegio son personas que voy a conocer para toda la vida. Y espero que sea así. Y, pues sí, yo creo que realmente nos vamos a mantener en contacto si nos vamos a otra ciudad, trabajo, yo creo que nos va a mantener cerca de todos modos. Para mí vivo muy cerca a la ciudad donde nací, entonces tengo muchos amigos de mi instituto y de cuando era muy pequeñita, pero también tengo muchos amigos en la universidad también y pienso que es, pues, ojalá que hoy tenga estos amigos por mi vida, pero claro, depende en dónde voy a vivir en el futuro, pero las amistades a la universidad pienso que son muy importantes porque, como he dicho, este momento en su vida es muy importante y estás cambiando mucho, entonces cuando estás con esta gente durante este cambio, ahí podemos relacionar mucho. Y sí. No sé si alguien más quería apuntar algo, Nico. Pues escuchamos otro poco de música. A ver, Nico, ¿por qué nos has traído este tema? Bueno, el artista Josh Carles es fantástico y muy auténtico y me lo introdujo un amigo de la escuela. Y entonces esta se la quiero dedicar a ellos, a John, Sam y Mike, que son muy buenos amigos. Así. Understand why. So cheer up my brother. Live in the sunshine, we'll understand this all by and by. Tempted and tried, I wonder why the good man dies, bad man thrives, and Jesus cries, 'cause he loves them both. We're all castaways in need of rope, hanging on by the bueno, pues se ha montado un poco de algarabía en este rato aquí fuera, a micro cerrado, y parece ser que estaría bien aclarar algunas cosillas. Sí, solo queríamos comentar que cuando hemos dicho antes colegio, eso no es el cole como lo se conoce aquí en España. Eso es que en inglés la universidad se llama college siempre. Así que la traducción directa sería colegio y así lo llamamos nosotros, pero no es de niños. A pesar de lo que dice Varga, ¿no? Sí. Y bueno, ya estamos llegando nada a la hora, al rato final del programa, y en estos últimos minutos lo único que os proponíamos era que si os apetece comentar algo que pensáis que podría cambiar o que estaría bien que mejorase en un sistema universitario o en el otro. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, pues no es tanto como a lo mejor una posibilidad de mejora, pero sí algo que creo que había que trabajar en ello, y es pues todo lo que sea facilitar la colaboración, la comunicación, la interconexión entre el sistema americano y el sistema español va a ser algo muy positivo, porque profesionales y personas con capacidades puede haber a ambos lados del charco. Y entonces, bueno, pues todo lo que sea facilitar la movilidad creo que es algo muy importante en lo que hay que trabajar todavía mucho más, porque en Europa sí que está más conseguido, pero con Estados Unidos es fundamentalmente a través de la iniciativa privada por lo que se consigue, y es un campo en el que deberíamos avanzar. Y para mí, solo un comentario sobre el sistema universitario en los Estados Unidos, es que lo que me gusta mucho del sistema aquí en España es que lo económico no se figura tanto, como es más bien un servicio público, la gente no se fija tanto en el precio, y creo que eso discrimina mucho a los Estados Unidos entre gente que a lo mejor, aunque pueden conseguir becas, están ahí con esa idea que no pueden o que no tienen suficiente, y eso me parece una injusticia. Bueno, sí, yo iba a decir algo muy parecido a lo tuyo, Mariah, que me da lástima estar conocer a amigos en la escuela, en la universidad, que luego quizás tienen que parar o cambiarse de universidad por el tema de las finanzas, así que creo que ahí hay que cambiar algo. Pues yo un poco lo mismo, ¿no? Que se debería asegurar en ambos sistemas lo que es el acceso al sistema educativo universitario desde el punto de vista económico. Y, digamos, dentro de lo que es Europa, en el Plan Bolonia, pues pienso que debería ser muy importante que se aprobara una iniciativa como tal, para que todo el mundo, o sea, con independencia de su capacidad económica, pudiera acceder a la universidad. Pues estoy de acuerdo de ellos también, pero algo más básico es que pienso que sería bien para hacer más fácil a transferir sus créditos, porque si quieres ir a otra universidad es muy difícil para transferir sus créditos, y a veces para mí quiero ir a otra universidad, pero es muy voy a pedir muchos de mis créditos, y entonces no creo que es, disculpa, una como una dificultad administrativa. Sí. Que entre universidades no esté, es incomún aceptar lo completado de otra institución. Ah, que no se que no se convalidan. Vale. Y yo también quería decir que yo creo que se debe valorar más la educación, ¿no? y que no importe tanto si uno va a la universidad privada o pública. Yo creo que si el estudiante, no importa aquí en España o en los Estados Unidos, si realmente valora la educación y que si trabaja muy duro, yo creo que va a llegar muy lejos. Si trabaja muy duro, no importa en qué escuela, pero yo creo que sí, que es importante eso. No sé si alguien quiere decir algo más. Pues hasta aquí ha llegado esta hora de Radio para Pensar en Compañía. Nos despedimos hoy con el tema de Coldplay que nos propone Kaylee, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué nos propone este tema? Pues he escogido esa canción porque al momento es mi canción favorita, pero también para mí salir para la universidad era como paraíso. Entonces, escogí esto. Pues gracias a todas, a todos, por venir a pasar esta tarde aquí, a Radio Círculo. A vosotras. Sí, a vosotras. Gracias. Gracias a David Martín, que estuvo en el control técnico. Hasta la semana que... Ah, no, que me hace unas señas de que hay algo. Y gracias antes. A Tomás, que nos ha hecho muchas fotos. Es verdad. Y Tomás estuvo por aquí. No sé si habéis oído el clac, el disparador de la cámara, haciéndonos muchas fotos, que luego alguna colgaremos. Hasta la semana que viene. But it flew away from reach, and the bullets captured.